Estamos en comunicación con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, la mano derecha del gobernador Axel Kicillof. Carlos, un gusto realmente estar en contacto desde aquí, desde Bahía Blanca. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto realmente, y en estos momentos, bueno, difícil estar en el lugar de ustedes con una provincia tan grande como es Buenos Aires y tratando de coordinar todo lo necesario y lo antes posible, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, acatando los lineamientos obviamente que se definen desde el gobierno nacional y adoptándolos y adaptándolos a las especificidades de la provincia, en todo sentido. Y me parece que, en primer lugar, creo que un mensaje muy claro que tenemos que tener todos en ese sentido es justamente que tenemos que hacer caso estricto a las directivas que se definen desde la presidencia de la nación. Lo digo tanto para nosotros, los gobiernos provinciales, como para los gobiernos municipales. No es momento de ponernos creativos y no tomar definiciones que no están consensuadas con el gobierno provincial ni con el gobierno nacional. Es una situación de extrema preocupación la que tenemos. Todavía nosotros no tenemos un contagio expandido, ni en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires, sobre todo si uno lo compara con algunos otros países que están sufriendo muy fuertemente esta pandemia del coronavirus. Bueno, como en primer momento China, después Corea del Sur, después Irán, Italia, España, ahora Estados Unidos, que está arreciando muy fuertemente la cantidad de casos y de muertes, y la situación social está empezando a tener ciertos desbordes. Así que nosotros estamos, a partir de las muy buenas medidas que tomó el gobierno nacional del aislamiento social obligatorio y preventivo, estamos ganando tiempo, como comentó ayer el presidente por la noche, estamos ganando tiempo desde la provincia de Buenos Aires para mejorar todas nuestras infraestructuras, todo nuestro sistema de salud y preparar las medidas de contención social necesarias, fundamentalmente poder que a las personas que hoy no pueden ejercer sus tareas porque con el aislamiento no pueden salir a trabajar o lo que sea, poner a disposición financiamiento. Eso lo estamos haciendo obviamente en conjunto con el gobierno nacional y en muchos otros casos entregando directamente bolsones de comida y dando cierta asistencia social. Pero sí, lo estamos tomando con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, como corresponde. Uh-huh. Y una logística importante para poder abastecer a los 135 municipios y que llegue todo a tiempo, tal como se está previendo, y de acuerdo también a las necesidades de cada uno de los lugares. Sí. Nosotros hemos montado varios centros logísticos. El principal tiene lugar en La Matanza, en Puente 12. Desde ahí se definen todos los envíos. También aquí en Ensenada, en el Hospital El Dique, puntualmente ahí estamos concentrando el equipamiento médico, los insumos médicos para enviar a... Primero se envió a todos los hospitales provinciales, en particular en Bahía Blanca, como todos ustedes saben, al Hospital Pena. Exacto. Y a partir de ahora estamos enviando también a los hospitales municipales y a los distritos que necesitan el material en la medida que va ingresando, porque además, como todos sabemos, hay una sobredemanda de este tipo de insumos a nivel mundial. Tenemos que ir en la medida de lo posible estoqueándonos para cuando efectivamente suceda el pico de contagio. Por allí pregunta que surge viendo lo que a veces pasa en los pagos chicos, ¿no? Mucha gente que dice están aumentando los medicamentos, están aumentando los comestibles y obviamente uno como consumidor no puede hacer más que denunciarlo. Ustedes que ahora tienen que encarar este tipo de compras de abastecimiento de diferentes tipos de insumos así a nivel masivo, ¿están pudiendo conseguir precios o la provincia puede de alguna manera articular para que los proveedores no sean excesivos en cuanto a los costos de los diferentes elementos? Sí, nosotros estamos tratando de, justamente junto con el gobierno nacional, que se ha tomado una definición muy inteligente, que es centralizar la compra de equipos e insumos, entre otras cosas, por dos razones, obviamente para bajar los costos, y por otro lado, para que el gobierno nacional, en virtud de las necesidades, vaya enviando los insumos a las provincias y que después las provincias los distribuyan a sus municipios. Pues eso por un lado. Y por el otro, y hay algo que nos empieza a preocupar crecientemente, hoy estamos lanzando una cantidad de operativos muy importante entre el Ministerio de Producción de la provincia y la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, que hay algunos comercios, los que están abiertos, los que están habilitados para el expendio al público, sobre todo de comidas o también de farmacias, de medicamentos, están incrementando los precios indebidamente. Ayer el presidente fue muy estricto con la definición. Nosotros estamos haciendo operativos permanentemente, hoy se han reforzado para aquellos comercios que estén aprovechando para especular con esta situación de emergencia, van a ser directamente clausurados o serán multados o en el límite van a ser decomisada la mercadería. Pero la verdad que bajo estas circunstancias, que es, digamos, como se suele decir ahora, estamos en una economía de guerra, en una situación sanitaria muy compleja, no puede haber algunos vivos que se llenen los bolsillos en estos casos. Sí, sí, la verdad es algo muy muy muy ruin hacer esto en estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Por otra parte, estábamos viendo nosotros, bueno, tomando como punto de referencia aquí Bahía Blanca, pero vemos que está pasando en distintos lugares al haberse constituido esta red de colaboración social y aquellas familias que necesitan la ayuda económica pedían que se inscribiesen y por allí los números están dando por encima de aquellos que habitualmente reciben algún tipo de subsidio. ¿Tenían contemplado ustedes tal vez este aumento en las cifras por encima de lo que habitualmente se está otorgando a estos vecinos? Sí, sí, sí, la verdad que eso es razonable, estaba contemplado que eso suceda, si bien esto es un programa del ingreso familiar de emergencia que uh-huh. se maneja desde el Estado Nacional, nosotros estamos monitoreando el nivel de inscripción, a nivel nacional se han inscrito más de 5 millones de personas, hasta el día de hoy se estima que van a estar cercanos a los 8 o 9 millones de personas que soliciten este ingreso familiar de emergencia. Digo, es razonable porque hay muchas personas que hoy, de acuerdo a las medidas tomadas del aislamiento preventivo obligatorio y social obligatorio, están impedidas de salir a trabajar porque uh-huh. obviamente se tienen que quedar en sus casas cumpliendo con la cuarentena, con las medidas estipuladas. Entonces esa gente, sobre todo cuando es gente que vive al día, como le sucede a mucha gente uh-huh. en la Argentina, al no poder movilizarse para ejercer sus tareas, tiene que recibir una ayuda del Estado, por eso se ha implementado esa ayuda. Carlos, recordamos de qué manera va a estar llegando esta ayuda, porque ante las convocatorias que se están realizando de inscripción hay mucha gente que dice, yo no tengo cuenta en el banco, no tengo forma más que el trato habitual de me pagan y pago y manejo nada más que efectivo. ¿Cómo le estaría llegando ese dinero sí. a cada familia? Sí, sí, como te decía, el gobierno uh-huh. nacional está implementando las distintas medidas para que le llegue a todo el mundo. Uh-huh. Por eso se va a empezar a hacer efectivo el día 3 de abril, van a ser los primeros pagos a uh-huh. aquellos que sean beneficiarios de otro tipo de beneficios sociales, tipo uh-huh. asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, etcétera. Esos van a ser los primeros que lo van a recibir mientras se definen las otras formas de hacer efectivo el pago. Pero bueno, una vez que se anotan, ahí quedan los datos y desde el gobierno nacional los van a estar contactando y buscando la mejor solución para cada uno de los casos. La consulta que por allí uno veía ayer en medios nacionales decía, bueno, hay un primer pago, un primer acercamiento económico que va a ser ahora para el mes de abril y se siguen preguntando qué va a pasar en el más adelante, en los meses sucesivos, hasta tanto dure esta crisis, si por otro lado también la recaudación disminuye, ¿no? Porque esta situación económica está llevando a mucha gente a no poder afrontar los compromisos de tasas, servicios e impuestos con municipios y con provincias. Sí, mira, eso se va a ir viendo en el día a día, va a ser una definición casi cotidiana, te uh-huh. digo, respecto de las medidas que se van a ir tomando. Somos muy conscientes, nosotros desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional, que estas situaciones van a suceder, se van a complejizar en la medida que se incremente además el nivel de contagio y se complique la situación sanitaria. Esperemos que no, pero bueno, nosotros como corresponde nos estamos preparando para el peor de los escenarios. Si ese escenario no sucede, mejor aún. Así que obviamente el gobierno nacional y el gobierno provincial vamos a estar contemplando todas esas situaciones. Hoy en día se han puesto en práctica, en funcionamiento, se han anunciado, se están implementando un montón de medidas que tienen que ver con prohibir los desalojos, con posponer el pago de servicios, de alquileres, el ingreso familiar de emergencia, bueno, las medidas que se habían ya anunciado hace más de 10 días respecto de fortalecer el esquema productivo cuando se les va el aislamiento. Así que hay una batería, me animo a decir, de medidas que se están tomando contemplando esta situación que es extraordinaria, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Yo como soy economista, soy bastante afecto a mirar estadísticas, evolución de distintos indicadores. Hoy estamos teniendo a nivel mundial una crisis muchísimo peor y mucho más acelerada que aquella famosa crisis de los años 30 del siglo pasado, pero muchísimo más fuerte. Así que me parece que nos tenemos que ir preparando de distintas formas para afrontar no solo la cuestión sanitaria, sino también la cuestión económica y social. Nosotros somos absolutamente conscientes que va a tener el Estado nacional, que el Estado provincial, que los estados municipales van a tener que hacer un esfuerzo extraordinario en el marco de situación, porque como sucede en general, pero más allá en estas situaciones tan trágicas, tan críticas en particular, los mercados no van a dar solución a aquellos que no tienen condiciones para generar su propio ingreso, su propia subsistencia, así que van a tener que ser el Estado quien dé solución a esos problemas. Hablaba también recién del apoyo a los sectores de producción y fundamentalmente aquí, como en tantos lados, ¿no? Tenemos un entorno de pymes muy importantes, además de estar enclavados aquí en este sudoeste en una zona netamente agropecuaria. Y hay medidas, por supuesto, también más allá de las nacionales que desde la provincia van a estar acompañando. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos puesto en práctica múltiples líneas de crédito y múltiples medidas a través del Banco Provincia. Esas están vigentes y disponibles para todos los productores pymes. Solo tienen que entrar a la página web del Banco Provincia y ponerse en contacto con las distintas sucursales. Hoy en día las sucursales están cerradas, pero se sigue realizando la atención online. A través de trabajo domiciliario están puestas en funcionamiento todas esas herramientas. Así que todo lo que el gobierno provincial a través del Banco Provincia pueda hacer está ahí a disposición para todos los productores pymes. Hasta donde se pueda, por allí, ¿hay alguna medida que nos estemos olvidando comentar o alguna situación que por allí estaría bueno informarle a los vecinos? No, mira, solamente, y me parece que lo más importante es reforzar esta idea de que se tiene que cumplir lo mejor posible el aislamiento social, preventivo y obligatorio.